sirve como punta de lanza para ir y escarbar un poco superficialmente, aunque sea en la realidad, y ver si encontramos algo en donde se reflejan nuestros intereses, nuestros derechos y demás. Y por supuesto que hay luchas históricas, tradicionales ya en nuestro país, pero hay algunas luchas que parecen ser verdaderamente universales. Y ahí enseguida empezamos a hablar de los derechos de las minorías, de los derechos de las diversidades, de la inclusión, pero también empiezan a aparecer temáticas que tienen que ver con algunas sustancias. Exactamente, con el cannabis, que parece tener toda una historia a la par de la humanidad cuando escuchamos hablar a algunos científicos. Por eso es que le vamos a dar, ya que dije científicos, le vamos a dar la bienvenida y las muchas gracias a Jorge Esteban Colman Lerner, que es justamente un investigador independiente, es un profe de esos grosos que trabaja con el CONICET y que ahora viene con una nueva propuesta. Sí, te lo contamos la semana pasada, una nueva empresa estatal que va por el desarrollo tanto del cannabis medicinal como del industrial. Buenas tardes, ¿cómo te va, Jorge? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Jorge, teníamos miedo de que te hubieras dormido porque se me hizo un poco extensa. No hay problema. Jorge, ¿desde cuándo profesor o investigador del CONICET? Contanos sintéticamente, si querés, tu transcurso por la ciencia. ¿Investigador? Investigador. Investigador desde el 2013, igual estoy en el CONICET desde becario desde 2008, y profesor soy desde el 2014, tanto en Varela como en La Plata. Muy bien. Che, y el interés, discúlpame, pero somos muy del interior acá. No hay problema. Nos interesa esta cuestión del cannabis porque ha habido idas y vueltas y un poco mucho se ha avanzado gracias a la comunidad que ve el cannabis una terapia posible y accesible y sobre todo muy eficaz. Con poca ciencia a mano, las mamacultivas sobre todo son una muestra, Jorge, de lo que se ha luchado y de lo que se ha conquistado en la Argentina. ¿Para qué sirven herramientas como esta nueva empresa que ha presentado el Estado Nacional y que va de cannabis? Mira, nosotros venimos trabajando con cannabis de distintos puntos del sistema de investigación, del sistema social, trabajamos en conjunto en realidad. La temática no es que nació de la investigación, sino que nació de la necesidad de la gente y nosotros tratamos de ver cómo podemos colaborar en la temática. Yo empecé particularmente a trabajar allá sobre el 2016, en lo que es más extensión, y después de articular con distintos investigadores, distintas universidades y CONICET, vimos la opción de crear la empresa de base tecnológica para poder unificar los esfuerzos individuales que hay a lo largo del país y tratar de ser un motor generador para fortalecer e impulsar la industria, ya sea el cannabis medicinal como del cáñamo industrial para lo que es otros productos de valor agregado, generar estándares de lo que es calidad, en control de calidad, en cultivo, en distintas etapas de lo que es la producción tanto medicinal como industrial y fortalecer también dando capacitaciones al sistema de salud, al sistema de investigación y generar como un medio articulador entre los esfuerzos particulares y distintos fondos de investigación a nivel nacional y generar algo similar a lo que es YPF y TEC. Claro, ahí está. ¿Hay algún enlace, Jorge, con los desarrollos en distintos territorios de la Argentina? Digo porque allá hace largo año y medio, por ejemplo, lo que más a mano tengo para recordar es la experiencia rionegrina de asociar justamente estos colectivos de usuarios de cannabis medicinal con el INTA, por ejemplo. ¿Hay algo de todas las experiencias en el país que recoge cannabis CONICET? Sí, pues nosotros somos partícipes incluidos dentro de la red de cannabis del CONICET, que incluye también investigadores de universidades no CONICET, y en eso es una red federal, o sea, está todo el país con distintas comisiones, ciencias básicas, medicinal, control de calidad. La idea de esa red es articular y unificar esfuerzos, y nosotros vimos la posibilidad de crear esta empresa con apoyo tanto el apoyo de tanto CONICET como la universidad, como el Hospital El Cruce, que serían los articuladores son de origen estatal. Entonces nosotros con la empresa queremos dar una herramienta práctica para poder articular con los distintos grupos de investigación y proyectos de valor agregado a lo largo del país que participan en de la red. Que la red no solo participan el sistema científico, sino hasta el sistema social, el sistema productivo, el INTA, el INTI, hay distintas agrupaciones. Claro. Le recordamos a la audiencia que la iniciativa tiene estas tres patas de las que nos habla Jorge, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el propio CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jaureche y el Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner. Que sea una empresa de base tecnológica, Jorge, es fundamental para que salgan distintos desarrollos. Pero muchas veces cuando el vecino o la vecina escucha hablar de cannabis, no termina entendiendo bien cómo una cosa industrial tiene que ver con lo que toma la sobrina, porque se le cruza todo, digamos. Hay una parte sin explicar ahí. Esto de que sea una empresa de base tecnológica, ¿a qué está más orientado? ¿A la generación de recursos manufacturables o industrializables o la orientación es por las dos vías, también por la medicinal? Está orientado para dos vías. Ya, también la parte medicinal tiene todo lo que es una parte industrial, que es la generación a una escala mayor de cultivos y productos de calidad y origen medicinal, con manufactura y control de calidad y trazabilidad, de modo que se asegure desde la semilla hasta el producto que se tome una trazabilidad, un control de calidad y un aseguramiento de la calidad del resultado propio de nivel medicinal. Y está toda la línea de lo que es revalorización de los residuos. Más del 80% de la planta te queda residuo después de extraer las flores y generar el residuo medicinal. Y ese residuo de biomasa, la idea es darle valor agregado, generar biocombustibles, biocarbones, y biogás, biodiesel a partir de las semillas. Entonces la empresa, la idea es hacer articulación entre esos procesos industriales, generar investigación y desarrollo para darle valor agregado a esos productos, de modo de generar valores agregados y no solo ser un cultivo, y también dar apoyo y capacitaciones y trabajo en conjunto y servicios de control de calidad a aquellos usuarios en pequeña escala que tienen solo autocultivo y necesitan un apoyo. Nosotros la idea es ser un articulador entre las cadenas a gran escala y microescala. Claro. Jorge, ahí hay otro costado, si se quiere, porque está la posibilidad de utilizar de alguna otra manera estos residuos, sobre todo para quienes entienden un poco, cuando se cosechan los cogollos que se van a destinar a la producción de un aceite de cannabis, lo más usual, para lo más accesible a nuestro entendimiento por ahora, queda todo eso que vos decís, la rama, el tallo, queda... La biomasa. Hay una orientación a lo que es transformación en energía. Y dar un ciclo verde, usufructuar todas las posibles líneas, más allá de las fibras, también que uno puede hacer cáñamo industrial para el desarrollo de fibra únicamente, para textil. Pero la idea es, de la cosecha, de los residuos, de la biomasa, generar, darle valor agregado y producto de alto desarrollo. Ahí está. Lo que no hablamos de un desarrollo, una cantidad suficiente, por decirlo de alguna manera, Jorge, en estas escalas que se están pensando, como para decir lo vamos a industrializar y vamos a hacer tejidos, textiles, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, no da todavía directamente como para pensar en ese desarrollo. Hay una posibilidad también de reflexionar sobre un cultivo extensivo en la Argentina en algún momento orientado a la industrialización. Y es factible porque hay zonas donde funciona muy bien el cáñamo, hay mucho cultivo en el sur, en donde otro tipo de cultivo no es funcional por la cuestión climatológica. Después está la rotación de cultivos. La idea es dar las herramientas para poder tener un desarrollo, no solo en lo que es desarrollo de textil, sino la usufrucción de, se cultiva medicinal, pero ¿qué pasa con todo eso que sobra? Entonces darle como cualquier proceso industrial, que uno tiene un proceso primario y después tiene procesos secundarios que ayudan a lo que es la cadena de valor. Claro. La idea es tener una economía circular y no usufructuar todo lo que es residuos. Después se pueden compatibilizar los residuos de la biomasa con otros residuos como el plástico para poder trabajar en conjunto con desarrollo de biocombustibles en conjunto, y entonces uno podría trabajar tanto con la unificación de ambos residuos para obtener combustibles tipo querosén o diésel. El querosén es muy importante, pues la base del combustible de aviones. Entonces tiene una cadena de investigación y valor productivo mayor que se puede escalar a mediano plazo. Ah, esto es sumamente importante. Ahí me cambiaste un poco la bocha porque yo veía, se va para el lado de la energía nada más, siendo que hay muchos ejemplos por el mundo de, no sé, cantidad de cosas que se pueden desarrollar en la industria a partir de las fibras del cannabis. Estoy hablando de autopartes, skates, ropa. Sí, hay de todo. De todo, ¿no? Un verdadero mundo, sí. Digo ahí, un universo. Pero esto que nos mencionás de determinado tipo de combustibles, ahí estamos, se me abre un poco más la visión de este mundo que tiene que ver con la ciencia y que es tan importante, Jorge, por lo menos desde nuestro pequeño lugar en el mundo, que es una radio comunitaria, siempre tratamos de poner en valor la capacidad y también el peso aplastante del mundo científico y tecnológico en la Argentina, que muchas veces está siendo víctima de ataques no solo insensibles, sino malintencionados en el mundo de los discursos y en el mundo de la política. No sé si ves por dónde voy, Jorge. Digo, sí, sí. Nosotros queremos aprovechar este momento en donde, dentro de lo que es la coyuntura actual, tenemos un fuerte apoyo. La empresa es en base pública y se han liberado líneas de financiamiento y se siguen liberando líneas de financiamiento específicamente para trabajar lo que es investigación y desarrollo sobre lo que es el cannabis, ya sea medicinal o industrial, porque en realidad el cáñamo no deja de ser cannabis, solo que no tiene la sustancia psicotrópica, el THC, que claro, es muy bajo contenido. Pero el proceso está siendo apoyado desde el ámbito público actualmente, más allá de ciertos discursos que en cualquier ámbito de lo que es el desarrollo tienden a primarizar los recursos. La idea es fomentar, darle valor agregado, desarrollo y no quedarnos solo en el cultivo. Muy bien, muy bien. Per se. La vemos bien. Todo esto, recordamos, nace a la sombra de la ley 27.669, que pone el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en nuestro país. Y por eso le estamos dando la bienvenida a Cannabis CONICET. Jorge, no sé si queda algo importante verdaderamente sin mencionar o que yo no te haya sabido preguntar. Por supuesto, tenés el micrófono a disposición para rescatarlo y o aprovechar para lo que quieras. Jorge, desde ya, muchísimas gracias. No, la idea es seguir fomentando y derribando mitos, generar evidencia científica para tener un objetivo claro que es el desarrollo de la industria, ya sea de pequeña escala para los que son usuarios terapéuticos o una escala mayor con valor agregado para darle soberanía a lo que es el desarrollo energético y productivo del país. Muy buena, Jorge, me encanta esa palabra que metiste al final. Y te agrego algo a la pasada. ¿Cuándo vamos a tener un resultado concreto de Cannabis CONICET? Algo que podamos mencionar, que te podamos volver a llamar. ¿O esos resultados salen semana por medio? No, o sea, nosotros venimos ya de desarrollo, tenemos lo que es todas las capacitaciones, diplomaturas en lo que es la Universidad de Jaureche y el Hospital Cruce, ya sea para diplomaturas para personal de salud como para personal general abierto al público. Tenemos servicios de control de calidad en donde nosotros recepcionamos cualquier tipo de muestra para hacer análisis, que quiera saber el contenido de cannabinoides, el contenido de terpenos, residuos metales, residuos solventes y demás. Estamos ya en proceso también de tener las semillas con trazabilidad en el INACE y gestión de ese tipo, y estamos en proceso ya a una escala un poco más mediana, todo lo que es el desarrollo energético. Está más avanzado todo lo que es medicinal, ensayos clínicos y demás, que damos como servicio y asesorías dentro de la empresa, que eso ya está funcionando previo a la empresa, solo que nosotros estamos unificando en función del objetivo que es el desarrollo, esas líneas de trabajo individuales que teníamos antes dispersas. Muy bien, me parece que diste muy buenas señales para quienes además en nuestro territorio son cultivadores solidarios y demás. Muchísimas gracias, te estamos muy pero muy agradecidos. Jorge Esteban Coleman Lerner, investigador del CONICET. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias y quedo a disposición para cuando necesiten. Gracias. Ahí está la verdad de la milanesa, la encontrás en la siesta que no fue. Y a la hora de hablar de cannabis, hay dos vías, las dos vías están en los intereses del CONICET y del Estado argentino.